Están próximos a comenzar su gira de reunión. Ellos son los hermanos Gallagher Oasis con este clásico Go Let It Out. Y vamos a viajar en el tiempo porque un día como hoy, un 11 de marzo del 2006, el cantante y compositor inglés James Blunt llegaba al número uno en Estados Unidos con su canción You're Beautiful. Esta es la X. Hombre, ¿qué les digo yo? Cuente. La cosa mediática sigue moviéndose. Uribe DJ, bienvenido a este paraíso. ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado? Qué gusto tenerlo por aquí. Aquí estamos, siempre. Ese cómo estamos, ¿de dónde es? Ah, del The Office, cuando está hablando en español. ¿What? Jim. Claro, cuando saluda a Michael Scott en español. Si Miguel. Michael Scott saluda a Jamie. ¿Cómo en estás, español, Luis, ¿cómo estás? No recordaba... Luego Michael Scott se da cuenta que el otro sabe más español y entonces hace... Yeah. Sí, sí. Y se va. Es horrible. Pero qué bueno que las similitudes entre The Office y esta emisora existen. Están ahí. Sigan estando tan presentes. Yo le insisto, Uribe, dice que usted y yo deberíamos disfrazarnos de Michael Scott y de Dwight Schrute. Mire, nos ganamos un premio, man. Usted nunca me hace caso y después usted dice: hagan, porfa. Alejandro tenía razón. ¿De disfrazarte? No, hay muchas veces que no digo Alejandro tenía razón. Yo sé que, pero hay muchas veces que no lo dice, pero lo piensa. No sé cómo nos quede ese disfraz. Nos queda muy bien. Hagamos un estudio previo, tenemos tiempo. Lo único que necesitamos es unas peluquitas. Yo necesito peluca porque el pelo de Michael Scott es negro. Sí. Y arreglarme un poquito la nariz, así que... Imagínese. Un poquito, imagínate, o sea, no, tampoco, no, ya. No, solamente el vestido. Eso. Y se compró un vestido café y ya. Y las gafas tiene. No, pero sí toca caracterizar, porque si no serían dos señores... Claro, no toca caracterizar. Dos peritos. Sí, ex. Peritos. Pero, dos chepitos. Pero, y entonces, después de tanto esfuerzo de sacar esos tres pelitos, ¿te los vas a afeitar, Alejandro? Sí, claro. No, de hecho me dijeron... ¿Es parte del esfuerzo? De hecho me dijeron en estos días que me toca volverme a afeitar. Ajá, para de para cero... Que para que barba así como la suya. Para que de cero... De verdad, para tener barba de verdad. Tienes lo que llamaban vulgarmente el candado. El candado. Sí, nada, no he podido. No, eso es pura barba de delincuente. Lo que este es un gran ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al aire que los amigos se insultan? Claro, el bullying cuando de hay la amistad. Cuando hay un gran nivel de amistad. Ahí mamá lo está oyendo en estos momentos. Un saludo para ella con todo el cariño. Y su mamá seguro me va a dar la razón. Señora Margarita, qué vergüenza. ¿Qué con opina ustedes su mamá? Se odia. ¿Sí? Mi mamá dice lo mismo que dice Uribe. No, pero está tupido. Mi mamá me dice que tu barba es tupidita. Siempre llegamos al mismo tema, siempre. ¿Cierto? Yo sé, pero es que tú pones esa palabra sobre la pero mesa. Pero es que está tupido, yo nunca le había visto así tupidito como ahora. Nunca lo habías visto. Sí, es verdad. Te lo juro. Estupidito. Tiene chiverita. No, te lo juro, chiverita ahora. No, Dayana, no me ayudes más. Sí. No, ya. No me déjalo estás ahí. Ayudando abundante, mucho. O sea, déjalo ahí. Está abundante. Hay que decir que en este momento... El look de policía encubierto de Alejandro Marín es fantástico. De policía de Medusa. Sí, exacto. Así. No sé, no he visto la serie. No, pero hay reels y hay cosas. Ah, ok, no, ni idea. Pero, qué buen look. De ser épico. Lleva por lo menos 3 años metido en una olla investigando gente que está traficando con droga. Sí. Y el hombre está, pero metido de fondo. Encubierto, está sí. Esto de resolver el caso. Muy bien. Bueno, en el próximo episodio. He resuelto. ¿Qué pasó? Levi Rincón en la Radio Nacional. Ok. What? Okay. No way. Necesito que hablemos de eso, pues, porque es que durante mucho tiempo, y con todo respeto, pues, La respetación, la respeto radio... es la palabra de la que podemos hablar el día de hoy. Exacto. Ejemplo. Es una palabra importante. La Radio Nacional se ha destacado por su decencia. Claro. Ajá. Que creo que debe ser la base de cualquier medio de comunicación, su decencia, sobre todo por para su con sus consumidores, sus oyentes, sus televidentes, etcétera, etcétera. Te lo digo de... Ustedes que han trabajado en la Radio Nacional, ¿qué opinan? Sí, y mil veces sí, justo estábamos haciendo como un ejercicio de reflexión internamente con Andrés frente a nuestro paso por la radio pública, uh-huh. Y una de las cosas que siempre estuvieron ahí claras era el respeto hacia y por los sí. usuarios, los oyentes, la forma como nos comunicamos no solamente al aire, sino también en nuestras redes sociales, porque obviamente son una extensión de nosotros, sí. y representamos algo público, uh-huh. ¿sabes? El respeto. De acuerdo. Y está todo un poco tan desdibujado en estos momentos. Sí, no. La forma en la que este muchacho Levi Rincón se presenta ante el público ufanando su nuevo contrato con la Radio Nacional es una absoluta vergüenza. Ya, ya, sí. Es una absoluta vergüenza y no debería ser una persona que estuviera trabajando en un medio público porque claramente no maneja el respeto que merece una audiencia ni una institución como la Radio Nacional. Cuando uno entra ya, uno entra ilusionado con una idea un poco romántica de lo público. Uh-huh. Pero inmediatamente uno se da cuenta que en este país lo público es gubernamental y no estatal. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre que llegue algún gobierno, una nueva administración, su línea política, su línea editorial, sus directrices van a estar encaminadas allá. Y de hecho, pues esta entrada, como usted lo dice, Uribe, con esta manifestación pública de fachos no sé qué, pues ya la entrada deja mucho que desear. Pero ustedes han visto, es decir, porque yo lo que he visto con base en las, salvo pues con ese cierre de alguna vez que fue como sindical, sí, de Inravisión. Con Inravisión. Mm. Cuando estaba Inravisión el sindicato, y una de las órdenes era acabar con el sindicato y asimismo dar un nuevo inicio a todo. Y de ahí nace RTBC. Uh-huh. Esto pasa bajo la administración de Álvaro Uribe. Sí, sí, sí. Bueno. Y ahí nace Radiónica y la nueva Radio Nacional de Colombia, que antes era la radiodifusora. Sí, sí, sí. Mi pregunta es, yo siempre los vi, de todas maneras, a pesar de esa dependencia gubernamental, muy independientes editorialmente hablando, es decir, sí, siempre pasó, nunca he visto a los medios, a pesar de que, por ejemplo, no sé, en el caso de La Paz, pues obviamente hubo como discursos y cosas que uno veía a través de la Radio Nacional como parte de lo que ustedes dicen, pues es la agenda gubernamental. Siempre me dio la impresión de que tenían mucha libertad y podían decir y expresar cosas sí, libremente. Sí. Y ahora siento que no, que me da la impresión, ¿no? Existió el manual también. A nosotros nos regían varios códigos, se puede decir. No hagan esto, recuerden que ustedes son la representación de lo público. Mm. Y por lo mismo tenía que tener... Pero sí, lo que dice Alejo es cierto, hasta ahora es cuando se ve... Ahora es que está pasando esto. Sí, como que se ve una... Sí, porque siempre se ha mantenido ese equilibrio, siempre. Da la impresión. No sí, sé. Por lo menos cuando uno pasó por allá, pero ahora no, ahora ya es... Todo muy... ¿Quién sabe? Cercado. Siento que es muy... me parece que es desacertada la decisión. Es muy desacertada. Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver primero que todo qué tan buena radio hace, ¿no? Pues sobre todo eso, ¿y cuánto dura? Lo más importante es qué tan bueno es haciendo radio, ¿no? Qué tan bueno sale ese programa. Exacto. Porque a la final, pues, gústele a uno, no, cáigale bien a uno el personaje o cáigale mal, pues si abre la boca y el producto de radio es bueno, pues uno dice, ah, okay, ¿cierto? Sí, ya entiende, aún claro. Dice, bueno, listo, buena jugada por ese lado. Breve conversación ahí sobre... Reflexión. Lo que, reflexiones. Sí, de... Radiólogos. Exacto, ólogos, eso. Sí, a propósito ólogos, de los... Ólogos, de eso. Los, ¿usted en qué sería un ólogo? Sí, eso. Son las 10:27 mañanas aquí. Condiciones en cruzverde.com. Bueno, estamos hablando de bandas favoritas, nombres de bandas favoritas. ¿Cuál es un nombre de su banda favorita, habría dicho? ¿Nombre de banda favorita? Yes, sir. Qué buen nombre. Uy. Wow. Déjeme pensarlo 30 segundos. Piénselo. Y ya estoy con ustedes. Piénselo con tranquilidad. Bueno, voy a pensarlo con tranquilidad. Piénselo con calma. Creo que es una pregunta que merece una respuesta. No es cualquier pregunta. No es cualquier pregunta, es correcto. Y no es necesario que le guste la banda, ¿no? Porque si por ejemplo a mí me gusta The Killers, el nombre. Ajá. Pero no me gusta la banda. Sí. Los Asesinos. Perdóname a todos, no acepto. Sí. Ah, qué lindo. Muy bonito. Le queda muy bien esta canción. Por fin. Nats dice Arcade Fire. Okay. Es un nombre lindo. Nicolás Al Jay. Okay, no es tan lindo. Sí, no, no lo es. Laura de Cure. Bien. La Cura. Venga. Uh-huh. Y por acá dice Julio Héroes del Silencio. Es un bonito nombre. Héroes del Silencio. A mí me parece lindo ese nombre. Sí, pero no, alejémonos del contexto. ¿Cómo sería en inglés? Heroes of Silence. Creo que siempre me gustó Guns and Roses. Lindo nombre. Siempre me gustó ese nombre. And in this corner, weighing 850 pounds, Guns and Roses. Los amo, me encanta. He aceptado que me gusta la mala música y que disfruto bien de Guns N' Roses. Es un gran paso. Me encantan los Guns N' Roses, no me importa que hayan sido perversamente malos. No fueron malos. No creo que hayan sido perversamente malos. Yo creo que tuvieron un momento bien importante y tuvieron canciones. Tuvieron un momento importante, es cierto. Sí. Que son horribles, es cierto también. Que los amo, también es cierto. Lo siento. ¿Pero usted dice que son horribles musicalmente? No. Sí, en realidad. Mira, no es de mi gusto y hay canciones chéveres. Exactamente. Pero hay canciones chéveres. No, yo sé que hay canciones malas. Chéveres. Bueno, mira, Cherry dice Queens of the Stone Age. Uy, ese es un nombre muy bonito. Ese es bueno. Ese me gusta, ese Nina, me gusta. Nina, In Excess. Okay, no, ese es muy, muy nice. Claro. Muy nice porque es el juego de letras. Es el juego de letras de las palabras en exceso. Sí. Como INXS. Uh-huh. In excess. In nice. Lily, New Order. Es bonito. Bueno. Es bonito. The New Order. Postre okay. Chantilly nos dice Black Eyed Peas. Me gusta más su arroba Postre Chantilly. Ese está más chévere. Julieta dice: No me va a gustar. No te va a gustar. Esa cosa, no te va a gustar. Ese nombre nunca me va a gustar. No te va a gustar. Sí. A mí no te va a gustar, nunca me va a gustar porque se llama No te va a gustar. Sí. A mí me cuestan mucho ese tipo de juegos psicológicos. En serio, que si usted me dice a mí No te va a gustar, yo ya estoy predispuesto para que no le va a gustar. ¿Y lo mismo si fuera, le va a gustar? Seguramente sí. Claro que no. Te lo juro, si dijera Te va a gustar, me gustaría más. Caótica dice, él mató a un policía motorizado. Ya, estamos pensando que es un delincuente. De entrada. Es un delincuente que cometió un acto contra un policía. Una frase de una película. Ese es un nombre que, por ejemplo, me hace despreciar inmediatamente al grupo. No. O sea, no. Sí. No. Es una frase de una película. No, lo sé, pero después de que supe que eran una banda de rock e intenté oírlos, ya el solo hecho que se llamaran Él mató a un policía motorizado, ya me hizo... Había, te voy a decir, existió una banda de punk bogotana que se llamaba Hartos de Estar Hartos. Me encantaba ese nombre, Hartos de Estar Hartos. Chévere. Okay. Amé profundamente. Mauricio dice, Faith No More. Está okay. Bonito. Okay, bien. La banda. Bajo Tierra es un nombre bonito. Bajo Tierra. Juanita Dientes sí. Verdes también amaba a Juanita. Era Dientes bueno. Verdes. Bueno, Kraken era chévere. Como nombre. Muy, muy buen nombre, Kraken. ¿No? Sí, Kraken. Claro. Poderoso. Un gran nombre para una banda de rock. Sí. Kraken. ¡Se hace falta! Yeah. Soy muy fan de Kraken. Tengo que decir que soy muy fan de Kraken. Me gusta. Yeah, me gusta como nombre. The Mills. De 2000, con eso te digo todo. De Mills. No, pero ¿sabe que de mil? Pues de Mills no suena tan mal. No. Después no. De todo, ¿no? De tiene Chan. Es catchy. Titán. Un saludo para el Titán. Y por acá mi polo dice Japanese Breakfast. Por ejemplo. Suena bien. Por ejemplo, no sé qué pasó con esta banda. Pero a mí me gustaba mucho ese nombre. The Hall Effect. Me gustaba el nombre. Ya. Sí. Me parecía muy chévere. Quizá era también de acá, ¿no? Sí, claro. Ah. Bueno. Yeah. Nombres de bandas. Galore. Nombres de bandas galore, son las 10:41 mañanas de la X. Aquí está Billie Eilish. Birds of a Feather en las mañanas de la X. Tengo la palabra del día. Por favor. ¿La palabra? Adelante. Ok. Qué gran momento. Espero que la palabra del día los llene de conocimiento. Por favor. Sí. De los momentos más importantes de este programa. A mí me gusta aprender mucho. La palabra del día viene del hebreo moderno. Se llama Firgun. Firgun. La palabra es Firgun. La palabra del día de hoy es Firgun. Firgun. No se me ocurre que pueda ser Firgun. Firgun es como alguien que sale por detrás de una puerta a chismosear. Es un Firgun. No. Ese es un Fisgón. Ya, no, pero por eso me sonó parecido, ¿eh? Y no es estos camiones que llevan... Furgón, no. Ese es un furgón. Ahora, okay. ¿De figurar? ¿De ser figura? ¿De llamar la atención? No. A ver. Es todo lo contrario. Oh. La palabra Firgun es una palabra moderna hebrea que significa celebrar sin egoísmos y de manera genuina el éxito de los demás. Bravo. Ay. Ok. Quiero mandar un abrazo. Hay que firgunar más seguido, hay que firgunar. Hay que firgunar. Si tú firgunas, el éxito te va a acompañar en el futuro. Hay que tener firgun con los demás. Ok. Es cierto. Es genuino, cuando uno se alegra por los amigos es bonito, porque les va bien. Sí, se lo merecen, claro. Sí. Exactamente. Se puede traducir también para describir la generosidad del espíritu. Entonces, tengan firgun. El día de hoy, si de pronto les da por... ser malas personas. Envidiosos, ¿no? Piensen en la palabra Firgun y llénense de Firgun para celebrar los logros de los demás. Vamos a intentar. Maravilloso. Ah, es inténtenlo. Bonito eso. Inténtenlo, será bonito. Sí, vive mejor uno tranquilo. Sí. Vive con tranquilidad. Es lindo. No hay nada que hacer. Estas son mañanas de la X. First Class de Jack Harlow en las mañanas de la X 103.9 FM. Bueno. Señor. Repasemos. A ver. Rápidamente. Sí, señor. Bueno. ¿Por dónde? ¿Por dónde vamos a arrancar? Bueno, todas las bolsas de todo el mundo están abajo. Down. ¿Tuviste ese video en el que está hablando Trump y en una esquina están los indicadores y empieza a bajar abajo? Sí. Todos los mercados, la Nasdaq. Está caído. Standard Poor's. ¿Ustedes dos qué van a hacer con sus acciones? No, está preocupadísimos. Ayer tuvimos una reunión. ¿Ah, sí? Porque nos tocó vender el equipo. Las de Tesla nos tocó casi que feriarlas. Yo regalé muchas de Nvidia. Sí, no, qué Nvidia. ¿Tú sabes que yo tenía muchas acciones de Nvidia porque las había. Pensé que iban a ser el futuro. Qué vaina por ustedes. No. De verdad tuvimos una baja importante, una caída el día de ayer. ¿La isla que compraste te tocó? No, afortunadamente esa está blindada. Entonces, ¿la pusiste a nombre de otra persona? La puse a nombre de otra persona, tú muy sabes bien. Cómo debe ser. Está ferro. Ay, ya quisiéramos tener una isla. Okay. Las acciones de Nvidia están caídas, 5,07%. Cayó todo, ¿no? Bitcoin está caído, todo está caído, los mercados están caídos. Todo. Bueno, ahí está. Complicado, pues esas consecuencias de decisiones apresuradas y pues muy tontas realmente. Y la sesión más mala, la peor sesión en la historia de las acciones de Tesla ayer, 15% cayeron. Eso es mucha plata. Llevaron la capitalización de la empresa a menos de 700 mil millones de dólares. Eso sí le debe preocupar a... Yo lo vi ayer en una entrevista con Fox y no estaba contento. Ese señor no se veía contento. Es una plata importante. Sí, pero sigue siendo más millonario. Las acciones de Tesla han caído todas las semanas durante 7 semanas seguidas desde que Trump se unió al gobierno, desde que Musk se unió al gobierno de Trump. Ahí está. Toma. Sí. Ahora. Aunque hay algo ahí que se veía venir de cierta forma, porque... Trump está muy del lado de los carros de combustión y de generar, de crecer el mercado automotriz de los Estados Unidos y el mercado automotriz que no es eléctrico, que siempre me pareció súper curioso que tuviera como mano derecha a Elon Musk, que es la punta de lanza de la movilidad eléctrica. Entonces, pues, sí, yo creo que eso va a seguir pasando. Te tengo una buena noticia, las de Nvidia repuntaron hoy. Pero bueno, me alegra mucho porque las 2.72 hacia arriba. Terrible. Ahora tengo una pregunta, ¿qué le puede ganar más a Musk? ¿El poder? Porque él está en una posición de poder en estos momentos. ¿O dinero? Y decir, el poder, perdiendo plata. El poder, ese señor solo quiere poder. Ya es bien. Que el poder es mucho más chévere que la plata. Claro. ¿Sí? Uy, sí, el poder es mucho más chévere que la plata. Ah, yo sí quiero porque un millonario sin poder. Pues rico yo, sería feliz. Es que usted con plata tiene que preocuparse de impuestos, de impuestos. No olviden los impuestos. También, de pagar, eso, sí. Otra cosa importante son los impuestos. Los impuestos son... Y el poder. En cambio, el poder, usted puede tener poder sin tener que pagar impuestos. ¿Y cómo ganas eso? Como Rasputín. Por favor, me explica. A la sombra. Usted sí, puede claro. estar, usted puede estar a la sombra del de plata, y el otro pone la plata, el otro paga los impuestos, y usted controla todo. Súper chévere. Yo prefiero el poder. ¿Que la plata? Uy, sí. Mil veces que, porque es que la plata es muy complicada. ¿Pero con plata no viene el poder? No necesariamente. No. Usted puede ejercer poder con plata, sin duda alguna. Pero no creo que, por ejemplo, mire, el caso de Musk. No, tiene mucha plata. Es el más rico. Y poder, me parece que no tiene tanto como parece. Okay. Sí, han caído un 53% las acciones de Tesla en 2025 y los grandes accionistas están muy molestos porque dicen que Musk tiene descuidada la empresa por andar politiqueando. Claro. Y entonces... Pero igual cuando le parábolas tampoco pasa mucho. No sé, en fin, siento que... Sí, no sé, no han sido... Este par de semanas para Musk han sido terribles en pérdida de plata, ¿no? Lo hablábamos hace un rato. La semana pasada se le estalló un cohete de SpaceX y tuvo, pues, todo el tema mediático por la cantidad de desechos que cayeron a la Tierra. Ayer estuvo Twitter abajo todo el día, o X, pues, Twitter X, como le quieran decir, porque es que eso es algo que no hemos podido, ¿no? No, dejemos así, no importa, digámosle Twitter. Estuvo caído todo el día y la plata que debió perder fue también impresionante, y aparte de eso, pues, la caída de las acciones en la bolsa. Y eso que no hemos visto acciones de SpaceX y esa vaina, porque no sé si SpaceX... ¿Está en bolsa? Nunca he visto dentro de los conglomerados como de que aparezca SpaceX. No lo sé, no lo he chequeado, pero bueno. Bueno, para cerrar, hoy hay charlas entre Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudita. Ok, territorio ahí neutro. Siguen las... Ni tanto, mentira. Los árabes, no sé. Sí, no, todo es intereses, todo el mundo ahora, está viendo cómo se queda con esas tierras, ahora, de alguna u otra forma. Ahora, ojo, a mí me da la impresión que sí podrían ser mucho más neutrales que todo el mundo los árabes, precisamente porque esos sí tienen plata que controla cosas, ¿no? Ellos tienen mucha plata. Que maneja poder. Ellos tienen mucha plata, pero la saben operar para tener poder. Pues miren nomás ¿cómo es que es la Copa del Mundo? Claro, la plata del mundo está allá, los equipos, el deporte. ¿No? Creo que la mayor concentración de dinero por metro cuadrado. O por densidad poblacional está allá. Sí, claro. ¿No? En comparación con el resto del mundo. Entonces, pues de todas formas sí son un aliado muy importante. Si Ucrania logra algo ahí, creo que es un golpe durísimo para lo que está haciendo Trump en los Estados Unidos. Y bueno, Europa también se metió ahí, ¿no?, a apoyar por ese lado. Ucrania, sí. Entonces, si todo eso sucede geopolíticamente, es muy probable que lo que esté haciendo Trump es aislar el país y se van a quedar solos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. pues ahí está, en sus fronteras y sus muros van a terminar siendo es como para que la gente no salga, no para que la gente no entre. ¿Quieres sacar lo que llaman los de la ONU? Lo que llaman los gringos isolationism. Correcto. No sé si la traducción correcta sea aislacionismo. Puede ser. Pero puede ser, puede ser. Bueno, ahí está. Resumen. Resumen de esta mañana en la X 103.9.